to be. Estás escuchando Soundtricks. Estás escuchando Soundtricks. Estás escuchando Soundtricks. escuchando Soundtrix. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes al estreno de este programa, Herzog Soundtrix. Yo soy Herzog, está con ustedes durante las próximas 2 horas y durante todos los lunes a las 21 horas México por Radio Soy Anime Gamer. Los medios de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros es a través de Twitter o a través de Facebook. La dirección de Twitter es @laeranesozoica, laeranes, N-E-S, zoica con Z y con K, @laeranesozoica. La dirección de Facebook es www.facebook.com/laeranesozoica o Nesozoica solo o HSoundtrix para que nos hagan saber sus peticiones, comentarios, dudas, sugerencias, lo que ustedes gusten. Aquí estamos para atenderlos. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos el programa en esa estación y quiero enviar un agradecimiento a nuestro amigo Álvaro Paz que nos invitó a participar y aquí vamos a estar algún tiempo trabajando aquí con esta estación y esperamos que el proyecto sea de su agrado. El día de hoy pues vamos a ir mencionando la mecánica del programa. Ya muchos de los que se han reportado con nosotros ya conocen cómo funciona el programa, pero para los que no han tenido oportunidad de escucharlo, pues vamos a ir explicando, digamos, de qué se trata el programa a grandes rasgos, además de que vamos a retomar el bosquejo 13, que fue donde nos habíamos quedado en las anteriores estaciones donde hemos estado laborando. Pero como ya les mencioné en una transmisión especial de ayer o también a través de las cuentas de las redes sociales, la novena temporada de Soundtrix, que es en la que íbamos, la vamos a convertir en pretemporada, ya que la temporada está por finalizar. Entonces lo que vamos a hacer es, al finalizar digamos la temporada, que viene siendo pretemporada, en lugar de iniciar la temporada 10, va a ser la temporada 1, porque apenas estamos iniciando transmisiones en esta estación Radio Soy Anime Gamer. Y bueno, pues antes de irnos con los saludos, les comento que iniciamos digamos escuchando unos bloques haciendo referencia al 30 aniversario de Metroid. Nuestro amigo Nick nos hizo unas peticiones vía mensaje de Facebook. Nos ha solicitado unos temas, ahorita les comento cuáles escuchamos. Antes les digo que iniciamos la transmisión escuchando un medley de Metroid en su versión metal y luego escuchamos los temas que nos pidió nuestro amigo Nick, que es el tema de Metroid en su versión de NES, el tema de la cámara de Cry y finalizamos con el Staff Roll. De hecho, de origen, nos había pedido el tema del Secret Area, pero nada más que este tema lo estamos manejando en lo que es la temática, en el bloque de la temática, y por eso pues no lo tuvimos, porque pues, al ratito lo vamos a escuchar. De hecho, lo voy a dejar tantito para que se escuche y ya luego ya hablo para, digamos, ahora sí que para no estorbar digamos en lo que está esta música de fondo. Y bueno, pues este programa prácticamente trata sobre soundtracks y trucos de videojuegos, además de recomendaciones musicales de música variada. Entonces vamos, eso es lo que vamos a estar escuchando durante estos programas. Ya van a ir viendo la fórmula y ya vamos a ir explicando un poco conforme vayamos usando los bloques, ya sea tanto en este programa como en los siguientes, ya que tenemos muchas secciones que no alcanzamos a abarcar dentro de, digamos, de una sola emisión. Entonces, para no hacer un programa que nada más se encargue de estar, digamos, diciendo de qué trata el programa, más bien lo vamos a hacer más dinámico. Digamos que conforme se van digamos integrando las secciones, vamos mencionando de qué se trata cada una. Eso también porque ya hay gente que sigue el programa, entonces ya conoce cómo funciona. Entonces también para, digamos, no perder un tanto el tiempo, sino yéndonos directamente con la información para, digo, valga la redundancia, hacer más dinámico el programa. Soundtrix es, digamos, la conjunción de dos palabras, de soundtracks y trucos. De ahí el lo que les comentaba hace rato del por qué vamos a estar manejando soundtracks y pues, obviamente trucos, que en este caso, debido a la época en la que nos encontramos, más que trucos son tips o recomendaciones de videojuegos, ya que lamentablemente en esta época pues ya casi no hay trucos como los que se manejaban antes, debido a que los contenidos descargables ya, digamos, ya vinieron a sustituir lo que antes se lograba con trucos o terminando un juego haciendo ciertas características, sino que ahora en lugar de que se desbloqueen con trucos o acabando el juego o reuniendo ciertas características, ahora pues lamentablemente los venden. Pero en la parte ahora sí que retro que maneja este programa, pues obviamente sí vamos a estar viendo algunos trucos, debido a que muchos juegos se siguen relanzando a través de los servicios digitales de cada consola, y es de ahí el por qué también hablamos de juegos de la vieja escuela, además de que todavía se pueden, digamos, jugar de manera nativa muchos juegos, ya que todavía se pueden encontrar las consolas, digamos, de los juegos de los que estamos hablando. Y bueno, pues vámonos ahorita con unos saludos antes de continuar con ya lo que es de lleno la información que tenemos preparado para ustedes en el programa, además de comentar sobre la transmisión especial que hicimos ayer, hacer una breve recapitulación de lo que vimos, pero que también prácticamente vamos a ver un poco el día de hoy, ya que lo de ayer fue una prueba, digamos, para ir configurando aquí, digamos, el encoder de la transmisión, y pues aproveché para compartir con ustedes algunos datos y también algunos temas musicales. Entonces ya ratito comentaremos de esto. Quiero enviar un saludo a nuestro amigo Álvaro Paz, que dice: ¿qué tal? Buenas noches, Sensei. Aquí muy emocionado por volver a escuchar Soundtrick. Después de ya todos estos meses, fue una pesadilla, pero hoy estoy listo para inyectarme la dosis nesozoica como cada lunes. Le mando un buen saludo a los guerreros Atlas Folken, Pablo Miguel, a Nick Solano y a Luis Campos. Como de costumbre, porfas, salude usted al Toquí y su Choliza, y le pido el opening de International Superstar Soccer y la canción del menú, si es usted muy amable. Claro que sí, la vamos a tener a continuación. Y también quiero enviar saludos a nuestro amigo Pablo, que de hecho comenta, dice: qué gusto escucharlo, aquí estoy, dice, con unos audífonos a todo full power Samsung, dice, bueno, ya anda haciendo su gol aquí, que me retumba todo, dice, buena vibra y comencemos a jugar. Saludos a los panas, primeramente a usted, pana Gerson, muchísimas gracias, al pana Álvaro, al Gordis Luchito, al gran Atlas Folken, y para Nick Solano y a la chica Phoenix, si está por ahí, y si seguimos aquí. Muchísimas gracias. Ahí está el saludo. Saludos a nuestra amiga Jigoku. No sé si nos está escuchando. Saludos a Chansung, que nos agregó. Ahorita veo, lo que pasa es que no, como que no me mostraba lo que nos comentó, pero ahorita resuelvo eso. Bueno, aquí está el saludo de nuestro amigo Pablo. Ahorita les digo, ¿qué más? Nuestro amigo Atlas Folken nos dice, ahorita les digo. Ah, qué bueno que se abrió esta opción, porque aquí dice, está tardando un poquito aquí el Facebook. Dice: ahora sí los lunes regresan a... Dice: ahora sí los lunes regresan a ser pregón. Herzog dice: feel like Monday. Dice Master: muchísimas gracias. Saludos a Atlas Folken. A ver, aquí voy a checar lo de que se reportaban hace rato. Lo que pasa es que no me aparecía, o sea, me aparecía el aviso que se reportó Chansung, que de hecho le acabo de aceptar la solicitud, pero no me aparecía que decía. Aquí está, ahora sí, aquí tengo lo que dice Chansung, pero antes tengo algo que dice nuestro amigo Luchito Sama. Buenas noches, mi estimado Herzog, muy feliz de que haya regresado a hacer dosis nesozoica cada inicio de semana. Un abrazo como corresponde a su persona, muchas gracias. Saludos a la banda, como siempre, a Álvaro, al pana Pablo, al Master Nick, y por supuesto un saludo y una gersumentada para el güey de Atlas, dice, y le pido una rola de Castlevania, la versión Gothic Metal, que se oyó en las pruebas de ayer. Claro que sí, dice, por favor, muchas gracias, y un abrazo a distancia desde Chile. Claro que sí, y ahorita la ponemos, claro que sí. Chansung dice: buenas noches, me reporto ante su programa y muy buenas canciones está poniendo esta noche. Le mando un cordial saludo a mi amiga Tania, que está escuchando en estos momentos, pero eso no es todo. Le quiero pedir, si fuera muy amable, el tema de Sagat remasterizado de Street Fighter. Claro que sí, ahorita vemos cuál ponemos de Sagat remasterizado. Y qué más, ahorita checo eso del tema de Sagat remasterizado, a ver si el que pongo es de tu agrado. Si no, puedo poner el de Street Fighter 4. Ahorita checo, porque creo que remasterizado de Sagat no tengo. Pero sí tengo, obviamente, temas de Sagat, de Street Fighter 2, de los originales. Pero ahorita veo que tenemos remasterizado. Atlas Folken Master, bienvenido de vuelta, le mando saludos y un abrazo, saludos a los escuchas de Soy Anime Gamer y le pido algo de Ninja Gaiden, muchas gracias, saludos a Álvaro, a Pablo, a Luis y a todos, claro que sí, están los saludos de nuestro amigo Atlas, de Ninja Gaiden, claro que sí. Yo creo que vamos a hacer un bloque de peticiones antes de irnos, no, más bien sí vamos a ver ahorita lo de bloque que teníamos y después nos vamos a ir con las peticiones, va a ser un bloque musical muy extenso, muchas gracias por su participación, de eso se trata este programa, de que ustedes hagan sus peticiones, como mencionábamos ayer en la transmisión especial, el chiste es no nada más escuchar lo que yo les recomiende, sino también lo que ustedes pidan, porque así entre todos compartimos la música, como dice nuestro amigo Pablo, entre todos jugamos y de esta manera ahora sí que compartimos los gustos musicales de manera más, ahora sí que más directa, y así conocemos más ahora sí que la diversa música de videojuegos que hay. Nuestro amigo Nick se reporta con nosotros y nos dice ¿qué tal? ¿Qué reportándome? Dice nuestro amigo Nick. Bueno, que te reportas, Nick. Ya, yo pensé que estabas escuchando. Ya puse los bloques de Metroid, de hecho, con lo que abrimos. Pero de todos modos, al final del programa vamos a tener otros temas de Metroid. Entonces, por si no tuviste oportunidad de escuchar, dice, a ver, Álvaro Paz dice. Dan López, un saludo a Luis y a Gerson, dice que buen programa, no, muchísimas gracias. Aquí vamos a likear el. Comenzamos a jugar con el buen Gerson, dice nuestro amigo Pablo. Dice, buena rola que pediste. Dice, está poniendo de locos. La verdad ya te pasaste. Dice nuestro amigo Álvaro. Fue porque nos pidió la de Castlevania. De hecho, esa sí la vamos a tener para el siguiente bloque. Nada más que tenemos programado también lo de International Superstar Soccer que pidió nuestro amigo Álvaro. A ver, aquí tenemos solicitudes de amistad. Saludos a Samuel Pérez. Saludos a Dan López. ¿Qué más? Parece que de momento nada más. Y me estoy brincando un saludo. Ahorita voy a checar durante el bloque. Y ahí lo respondo. Y también obviamente al aire. Dice nuestro amigo Nick. Ahí va el saludo a nuestro amigo Nick. Dice... Espérenme un segundo, ya ven que les digo que como que ahorita está un poquito lento esto de los medios de contacto. Dice, saludos a todos, claro, un saludo para ti, muchas gracias. Luego a Luchito, a Álvaro, a Atlas, al pana Pablo, al Toquilli y también a Zuna y ya no salió a quién. A ver si nos dice, aparte de Zuna, a quién saludó, porque no salió aquí en el mensaje, pero de todos modos ahorita le envío el saludo después de Asuna, a quien mando a saludar a nuestro amigo Nick. Dice Chansun, no, es que este fue un aviso nomás de que dice Chansun y tú son amigos. Bueno, pues antes de irnos a bloque, a ver, espérame, aquí parece que se reportó alguien, aquí vía no, fue el mismo aviso que de Chansun. Parece que de momento nada más. Le saludé a nuestro amigo Yigoku, Samuel Pérez, nuestro amigo Luchito. No sé si ya leí el comentario que nos puso. Ah, dice que sí estoy al aire. Nos dice Dave Skywalker. Le dije que sí. Ahí está. Bueno, pues de momento nada más, ahorita vamos a dejar un poquito los saludos para irnos un poquito con la información. Ahorita nos tomamos otro tiempo de saludos. A ver. Bueno, recapitulando un poco de lo que habíamos visto, digamos, en los programas anteriores y de lo que repasábamos en la emisión especial de ayer, era que en las últimas emisiones de Soundtrix, donde estábamos en la otra estación, estábamos con una temática de terror y suspenso y estuvimos hablando de la evolución que han tenido los juegos de Castlevania, como el formato de Castlevania 1 y Castlevania 2, digamos cómo fue evolucionando este formato y cómo en Castlevania 3, digamos, se rescató la fórmula del 1 y también el día de hoy pues vamos a ver lo que es Castlevania 4 y ya luego así sucesivamente vamos a llegar hasta Castlevania 64 nada más. Y también comentábamos sobre la evolución que ha tenido la serie de Resident Evil. Ya también vamos a continuar el día de hoy con lo que es lo que es las primeras ideas de la las primeras ideas de la remasterización de Resident Evil 2 y 3. Ya ven que por aquellas épocas, cuando estábamos transmitiendo, era cuando se había dado la noticia de que venía el remake de Resident Evil 2. Entonces vamos a rescatar un poco ese dato, ya que en la emisión anterior también se comentaron y se dieron unos tips. Recordará nuestro amigo Pablo que le dimos unos tips de Revelation 2. Y también hablamos del pinball en 16 bits de TurboGrafx 16 de la consola virtual de Wii, de los juegos de Alien Crush y Devil Crush. Nada más que el día de, digamos, de hoy vamos a ver de manera general lo que es el Alien Crush, debido pues ahora sí que para irnos de lleno ya con la información, y además de que ya quedó un poquito, digamos, atrasado el bosquejo. Y para complementar el dato de Devil Crush, que recomendamos, como les digo, en la emisión anterior, el juego de Alien Crush es un juego de pinball que maneja la temática de aliens muy al estilo de Contra, pero también manteniendo este estilo característico de Devil Crush, que tiene toques como de terror, nada más que el Devil Crush es más enfocado, digamos, a lo paranormal y a la magia negra, y en el caso de Alien Crush pues está más enfocado a los aliens y al terror de una invasión, vamos a decir, extraterrestre, como nos la presenta de una manera muy parecida a Contra. Entonces y al parecer sea Contra, pues obviamente se acerca a lo que son los juegos de también de Castlevania, pero nada más aquí la diferencia es que estos juegos, digamos, son en un formato de pinball, entonces también eso le da, digamos, más dinámica. Y también ya ven que los pinballs, a lo mejor en esa generación a muchos no les gusta o llama la atención los pinballs, pero sí hubo una época donde, digamos, sí estaban muy como muy de moda y atraían mucho. De hecho, a los japoneses les gusta mucho este tipo de juegos, tanto los pinballs como los pachinkos. Entonces les recomiendo también que si tienen oportunidad de jugar estos títulos de pinball de la serie Crush, ya sea Alien Crush o Devil Crush, pues ahora sí que les den una checada, porque la verdad sí valen mucho la pena. Y de hecho, para WiiWare salió una nueva versión, pero eso ya hablando de hace años, ya que las de Alien Crush son de por allá de principios de los 90s, ya por ahí del 2000, ¿qué será? Como 2008 salió una versión, digamos, más actual de lo que es Alien Crush, que también es una propuesta muy buena, sigue manejando esa temática de aliens, digamos, y este suspenso que caracteriza a este tipo de juegos. Específicamente, como les digo, tiene mucho la influencia de Konami, y por eso le da un aire a Contra y a su misma vez a Castlevania. Es lo que quería compartir con ustedes referente al pinball en 16 bits, referente a la serie Crush, Alien Crush y Devil Crush. Entonces, a continuación nos vamos a ir con un bloque de Alien Crush. Para recordar este juego, los que no han tenido oportunidad de jugarlo, se los recomiendo bastante, ya que es un muy buen juego. Y después nos vamos a ir con el bloque que nos pidió nuestro amigo Álvaro Paz de International Superstar Soccer, para después irnos con el tema de Castlevania y cerrar con Ninja Gaiden, que pidió, si no me equivoco o si no mal recuerdo, nuestro amigo Atlas Falken. Pero antes, aquí tenemos más mensajes, saludos, específicamente hablando, ya para no aburrirlos con tanto saludo y tanto bloque, porque también la parte de este programa también es la parte musical. Dice mi pana Gerso, qué alegría volverte a escuchar, qué buena vibra, como siempre aquí sigo, muchas gracias Pablo. Dice Samuel Pérez, hola Gerso, soy nuevo en tu programa, ya que empezamos fuerte con lo de retro, quisiera algo remasterizado de Pokémon Gym Leather Tem. Bueno, ese tema no lo tengo. Y ahorita te comento que tengo de Pokémon en el siguiente bloque, para que si gustas me hagas una petición de eso que tengo de Pokémon, ya que no tenemos, digamos, la biblioteca musical no está muy, digamos, no está muy llena de temas de Pokémon, ya que, lo manejamos poco o en realidad no lo piden poco. Entonces ya en el siguiente bloque comentamos un poco de cómo manejamos la biblioteca musical, ya que vamos a manejar todavía la misma filosofía que venimos manejando, digamos, en las estaciones que hemos estado, ya que el manejo de la biblioteca, obviamente eso sí es propio de, digamos, de Soundtrix y no tanto de la estación donde se elabora. Entonces ahorita les comento cómo funciona la biblioteca musical. Entonces vamos a escuchar este bloque de temas, un medley de Devil's Crush. Este bloque sí va a estar largo porque el medley dura 8 minutos. Nos vamos a ir con International Superstar Soccer, el tema de Castlevania, el tema de Ninja Gaiden. Y si por ahí se integra alguna petición que nos llegue, o si me ponga de acuerdo con qué tema de Pokémon escuchamos dentro del bloque, pues con mucho gusto lo integramos de una vez. Y enseguida regresamos para irnos con la temática mensual. Otra cosa que les iba a comentar, en cuanto al programa de ayer, recapitulando un poquito, lo que hicimos fue explicar ya lo que veíamos ahorita de cómo funciona un poco el programa, y también mencionamos cómo funcionan algunas secciones, pero también lo vamos a ver, como les decía hace rato, conforme vayamos llegando a cada sección y no se haya presentado en el programa, la vamos a ir explicando, pues, para no perder tanto tiempo y también darle, digamos, seguimiento a la parte informativa. Así que vámonos con el Devil Crush, International Superstar Soccer, Castlevania, Ninja Gaiden, probablemente Pokémon, y enseguida regresamos. Estás escuchando Soundtrix. Estás escuchando Sound Tricks. wants to show their skills. Everybody wants to get there faster, make their way to the top of the hill. Each time you try, gonna get just a little bit better. Each step you climb, one more step up the ladder. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place with a brand new attitude. But you still gotta catch 'em all. Be the best that you can be. Pokemon Johto. Everybody wants to make a statement. Everybody needs to carve their mark. Stand alone in the victory circle, stick the claim when the music starts. Give it all you got, you can be the very best ever. Take your best shot, and what you've learned will come together. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place with a brand new attitude. But you still gotta catch 'em all. Be the best that you can. Escuchando Sound Tricks. Bueno, estamos de regreso, acabamos de escuchar un bloque un poco largo de temas de, primeramente, de Devil Crush, para hacer referencia al pinball en 16 bits, y hablábamos un poco del formato de los juegos de la serie de Crush, de TurboGrafx-16, que están disponibles para la consola virtual de Wii U, y específicamente tuvimos el medley de Devil's Crush. Luego escuchábamos algo que nos pidió nuestro amigo Álvaro Paz, temas de International Superstar Soccer Deluxe, el opening y el main menu. Luego escuchamos el tema de Castlevania que nos pidió nuestro amigo Luchito Sama, el Act 4-2 remix de Ninja Gaiden que nos pidió Atlas Falken, y luego ya ven que decíamos que íbamos a poner el tema de Pokémon que nos pidió nuestro amigo Samuel, que nos pedía la del gimnasio de Pokémon Johto Journeys, pero no la tuvimos, entonces se la intercambiamos y ya tuvimos el tema. Y nos pidieron un tema remix de Sagat, recordarán al principio del programa. Entonces ya le comenté a nuestro amigo que si quería que se la cambiáramos, o no cambiar, sino que no tenemos una versión en sí remasterizada de Sagat, pero una versión remasterizada podría ser la versión de Street Fighter 4, pero también tenemos la versión de Sagat de Street Fighter 2, la de la versión de Super Nintendo, la versión de Street Fighter Alpha 2. Pero yo considero que la mejor opción de un remix sería la versión de Street Fighter 4. Entonces ya sería cuestión de que nos comentara nuestro amigo si quiere escuchar esta, y con gusto se la programamos. También saludos a nuestra amiga Chapis, que se reporta con nosotros y envía un saludo. Ahorita se los leo. Así que ya se quedó como atorada esta onda. A ver, denme un segundo. Ya ven que ese sistemita que estoy manejando aquí como que me falló un poquito el día de hoy. Pues ahorita les comparto lo que dice nuestra amiga. A ver, dice: hola, estoy escuchando tu programa. Quiero mandarle un saludo a DJ Soman, ex de mi parte, y dedícale la rola de Dark Cloud, si me haces favor. Ya le dije que no la tenía, pero que si gustaba pedir otra, se la programaba. Y nos dice que alguna de Street Fighter o Mortal Kombat. Alguna en específico le pregunté y me dijo que la mejor que tuviera. Y se me ocurre poner el medley de Street Fighter, que es muy bueno. Y pues también con esto pues va a gustar mucho a los que nos están pidiendo temas de Street Fighter. Y dice: dedicada especial para mi buen amigo. Sale, buen programa, gracias. Dice: disfrutando aquí en casa y qué bueno tenerte en la radio. No, pues muchísimas gracias a ti por escuchar el programa. Espero que sea de tu agrado. Y nos dice aquí que likearon. Le dieron like a la... Son aquí likes que le dieron a las fotos. Muchas gracias por apoyar las publicaciones. Tengo pendiente lo que nos pedía nuestro amigo Chan Sung, que se reporte con nosotros y nos diga qué tema de Sagat quiere en específico, para de esta manera, digamos, programársela, porque no me gustaría programarla para que luego me diga no, esa no era. Pues el chiste es que oigamos versiones que sean de nuestro agrado. A ver, vamos a decirle ahí el saludo de nuestro amigo Luchito. Déjenme ver si los comentarios que hacíamos aquí ya los leímos. Ya que muchas gracias por su apoyo. Llegaron muchísimos comentarios. Entonces estoy tratando de que no se nos vaya ninguno. Y se me van. Hay una disculpa. Dice... No, ya le pregunté a Chan Sung con lo que le digo del tema de Street Fighter. A ver, ya por último. Está lo que dijo nuestro amigo Atlas. Saludos a Dan López. Dice: buenas noches, buen amigo Herzog. Dice: un gusto tener por aquí en la radio. Qué buen programa, muchas gracias. Ya te estoy escuchando, saludos desde Costa Rica. ¿Puedo pedir una canción de Pokémon? La que más te complazca, amigo. Saludos a todos y a mi novia Ellen, mi beba que está aquí junto a mí jugando. Pues muchísimas gracias. Saludos a tu novia y a tu bebita que están ahí. ¿Qué más? Acá nos llegó. A ver qué más tenemos por aquí. Parece que de momento nada más. Ya para irnos de lleno con la demás información que tenemos el día de hoy sobre la temática, nos damos ir rápido debido a que también ya nos está ganando el tiempo. Nuestro amigo Nick dice: comentaron la... Dice: ¿qué tal? Saludos. Que no falte estar por aquí, dice nuestro amigo Nick. Ahí está ya el saludo. Entonces sí le pido a Chan Sung que se reporte con nosotros y nos diga qué versión de Sagat quiere. De Pokémon nos pidió así nos pidieron un tema así abierto de Pokémon. Ahorita checo cuál pongo. Voy a poner una de Pokémon Snap, a ver qué les parece. La del río. Pero antes de ponerla, ahorita voy a checar bien el mensaje de que nos pidan la de Pokémon. A ver, ¿dónde está la de Pokémon que nos pedían? Ahorita la busco por aquí, para no hacerlos perder el tiempo e irnos de lleno con la información que tenemos para el día de hoy. Para este bloque. Este bloque es el bloque que manejamos como la temática del mes. Cada mes o cada bimestre, dependiendo, digamos, la información que tengamos preparada, vamos a estar llevando una diversa temática. Y como les decía al principio del programa, estamos manejando lo que es la temática de terror y suspenso, enfocada a la evolución que han tenido los juegos de la serie de Castlevania y los juegos de la serie de Resident Evil. Y estuvimos comentando de los tres primeros Castlevanias en las emisiones anteriores, en las estaciones donde estaba Soundtrix. Nada más que, como hay muchos que nos vienen siguiendo desde aquellas estaciones, bueno, ahora sí que no vamos a repetir esos temas, pero sí podremos irlos tratando en la respectiva sección que le corresponde a cada uno de los juegos. Ahora sí que por respeto a los que nos vienen escuchando de allá y los que no, no se preocupen, porque de repente sí se dan ocasiones donde volvemos a hablar del juego, entonces ahí vamos a rescatar los datos que ya habíamos mencionado. Voy a ponerles un ejemplo un poco rápido, pero no me quiero adelantar tampoco a las próximas temáticas. Por ejemplo, tenemos preparado un especial de lo que viene siendo el NES Classic Edition. Entonces, algunos datos que se dieron de Castlevania en aquellos especiales, vamos a rescatar alguna información que se dio de ese Castlevania, pues para mencionarlo precisamente ahí, para los que no han tenido oportunidad de escuchar lo que hemos comentado de la serie. También de eso comentamos un poco ayer, en el previo, de lo que hablamos de Castlevania. Y para el día de hoy, lo que vamos a hablar es de Castlevania 4. Nada más aquí me están llegando unos avisos de aquí de ustedes. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Para irnos ya ahora sí de lleno con lo que es Castlevania 4. Nada más que, a ver. Dice nuestro amigo Álvaro. Ya les digo. Maker Combi Christ Never Surrender de Devil May Cry 5 Soundtrack. Esta canción me la pide Quimera Maker. Esta yo creo que se las quedo a deber porque digo, no la tengo. Voy a tratar de conseguirla. Ahorita les comento sobre lo de las sobre lo de la cómo agregamos temas a la biblioteca musical de Soundtrix. Bueno, es más, digo, lo voy a comentar de una vez. Lo que pasa es que hay muchos temas que, por ejemplo, llegan a pedir, por ejemplo, una vez y ya nunca se vuelven a pedir. Entonces, esos temas van quedando, en el olvido. Entonces, lo que hacemos aquí es, nos esperamos a que, haya peticiones redundantes para ir agregando esos temas y de esta manera, ya no queden en el olvido. Porque muchas veces pasaba que nos pedían unos temas y a veces para descargar esos temas, hay veces que se tiene que descargar el soundtrack completo o conseguir el disco completo o, o bajarla por bloques y muchas veces se queda, todos los temas de, las otras 10 canciones se quedan, en el olvido. Entonces aquí la idea es, para ir agregando temas, casi que se tiene que popularizar, la petición para irlas agregando. Entonces hay una disculpa para cuando no se tengan algunos temas, no siempre se van a agregar al momento, sino que conforme se vaya popularizando la petición. Entonces lo que hago yo es, cuando piden un tema y no se tiene, pues se los intercambio por otro que sí se tenga, ya que la biblioteca de Soundtrix es muy amplia y es más fácil intercambiarla que agregar otro tema. ¿Qué otra cosa? Y también lo que es la mecánica de las peticiones, también para no hacerles perder el tiempo, pasándonos de la hora, es que dentro de los primeros 40 minutos del programa es donde se reciben las peticiones para distribuirlas durante todo el, durante todas las 2 horas del programa. Por ejemplo, si ustedes hacen una petición faltando 20 minutos para la hora, pues ya no se alcanzó a poner. Esto debido a que tenemos, información que compartir, además de temas musicales que van en contexto con la información. Entonces, como se tienen que acomodar las peticiones durante todo el transcurso de las 2 horas, es por eso que se piden que las peticiones se hagan casi que al principio del programa, durante los primeros 40 minutos, para distribuirlas y de esta manera pues poder cubrirlas todas, además de las recomendaciones musicales que manejamos aquí y la información. A ver, déjenme ver aquí qué comentan por aquí antes de ahora sí entrar de lleno a la temática del mes, que vamos a hablar de Castlevania. Dice, a ver, no sé qué ya. Es que nuestro amigo Pablo nos pidió el tema hace rato de Mega Man X6. Ese no ha sonado porque precisamente va para este bloque. Y nos pide con Escape from the City de Sonic Adventure 2. Claro que sí. Lo vamos a tener precisamente dentro de este bloque. Y dice que si se puede, claro que sí se puede. Porque de hecho la pidió dentro del tiempo. Es más, de hecho el día de hoy voy a tratar de poner las peticiones que me hagan. Porque no les había comentado, digamos, esta regla. Yo creo que ya a partir de este momento, ahora sí ya se cierran las peticiones, pero las que quedaron pendientes, o las que estoy, digamos, negociando porque no las tenía, estas sí, pues van a entrar durante este programa. Lo que sí, muy probablemente, es que sí me pase un poquito de la hora del programa, por si gustan acompañarnos, debido a que, como hubo muchas peticiones, y también hay mucha información que compartir, es por eso que, digamos, sí las voy a tener las peticiones, pero también viene mucha información también para el programa. De ahí el por qué les digo que nada más las peticiones se recogen dentro de los primeros 40 minutos. Dice nuestro amigo Nick: ¿qué tal, Herzog? Excelente programa, la verdad, y tenerte de vuelta. No, pues muchísimas gracias, estuvo de lo mejor los temas, gracias por poner los de Metroid. Dice nuestro amigo Pablo que gracias. Ahorita vemos qué más tenemos por aquí. Chansung, allá comentó nuestro amigo Chansung. Dice: pon la de Street Fighter 2, porfa. Claro que sí. Voy a ponerle la versión de Super Nintendo. Creo que esa sí la tengo por aquí. Ahorita se la pongo. Ahí está. Y acá tenemos otro mensaje. Dice nuestro amigo Pablo que gracias. A ver, voy a poner la de saga de Super Nintendo. En lo particular, considero que el mejor Street Fighter 2 de consolas es Street Fighter 2 Turbo de Super Nintendo. Porque esta fue una, como que siento que es la mejor adaptación. Además de que es como tener un 2x1 en Street Fighter. Porque tenemos tanto, ahora sí que la versión Turbo, como la versión normal, y se puede, y lo padre que se puede seleccionar cualquiera de las dos versiones. Y esto, pues, digamos, se ha visto poco en digamos en las conversiones de juegos de Street Fighter 2 a consolas. Si vimos por ejemplo el Hyper Edition de Street Fighter 2 en su versión de aniversario, pero esa fue, pues, ahora sí que una edición especial, pero así que como tal ha salido, no hubo otra más que Street Fighter 2. De ahí lo interesante. Entonces vamos, el tema de Sagat ya lo estoy agregando. Va a ir, nos vamos a ir con el tema de Moonlight. Después de escuchar temas de Castlevania 4, porque ahorita vamos a hablar de Castlevania 4, nos vamos a ir con el tema de Moonlight de Mega Man X6. Nos vamos con el tema de Sagat y después regresamos con Escape from the City, que son temas que también nos pidió nuestro amigo Pablo de Venezuela. Digo, mira, un saludo a toda la gente de Venezuela. Aquí está, Escape from the City. Ahí están los temas ya agregados. ¿Qué más? Pues de momento nada más. Ahora sí, pues vámonos con lo que es la temática de terror y suspenso. Recapitulando un poco, para irnos brevemente. Veíamos de Castlevania 1, que es un juego que retoma, digamos, elementos de terror clásico que eran muy poco común verlos en los juegos, digamos, de aquellas épocas, de por allá de 1988. Era interesante ver que en un juego tuviéramos reunido, por decir algo, a Drácula, a las momias, a una medusa, a Frankenstein, a Igor. O sea, todo esto era muy, muy atractivo y era como muy característico de las fiestas de Halloween. Entonces, eso era uno de los atrayentes que tenía el Castlevania. O sea, lo que es esos elementos de terror clásico. Y ya luego mencionábamos cómo Castlevania 2 trató de innovar. Y de hecho, sí innovó, de manera que no se comprendió su formato, al integrar, digamos, un juego RPG, pero visto como juego de plataformas, como que fue un formato un tanto incomprendido, que por eso no terminó de despegar del todo. Pero si ahorita lo jugamos en esta época, sí nos gusta, pero en la época donde se lanzó, como que no terminó de encajar. Entonces, cuando hicieron Castlevania 3, lo que hicieron fue regresar al formato que había propuesto Castlevania 1, con elementos que veíamos en Castlevania 2. Mencionábamos sobre la posibilidad de escoger diferentes rutas, que en algunos casos el agarrar cierta ruta nada más nos hacían devolvernos para irnos por la ruta que de todos modos ya estaba trazada en el juego, pero también lo hace interesante porque al agarrar la ruta, aunque nos hicieran volver, muchas veces nos servía porque esa ruta nos permitía poder cambiar de personaje o encontrarnos con otros personajes que se unían a la aventura y los podíamos seleccionar. Entonces esa era una de las ventajas que tenía, digamos, el irse por una ruta, aunque supiéramos que nos iban a devolver para irnos por la ruta normal, por llamarle de cierta manera. Entonces este tipo de, digamos, de devolución fue la que tuvo el Castlevania 3, a diferencia de Castlevania 1 y 2. Y ahora sí, ya entrando a lo que es el día de hoy, ya no es resumen, y esto sí es estreno, es Castlevania 4. ¿Qué pasó con Castlevania 4? Después de lo mencionado, ¿qué pasó con Castlevania, digamos, del 1 al 3? Es que trataron de hacer una especie de reboot, como de reiniciar la serie, pero como que no pegó tanto. Muchos van a decir, no, es que Castlevania 4, que sí es el mejor, y de hecho en lo personal sí me gusta mucho. Considero que es mejor el X, pero ahorita estamos hablando del 4. Es que lo que pasó fue que se terminó convirtiendo en una especie de tech demo del Super Nintendo, debido a que el juego está hecho de una manera que aprovecha las capacidades del Super Nintendo que veíamos en las primeras generaciones, con todos los modos que ofrecía el Super Nintendo, lo que era digamos la escala, la rotación de píxeles, digamos el modo 7. Entonces todas estas combinaciones las veíamos, digamos, en Castlevania, como que prácticamente bien pudo haber sido como un tech demo. Y el soundtrack, están tan bien hechos los soundtracks de los Castlevanias anteriores, que al tratar de innovar, utilizando también las capacidades del sistema al tope, pero que tenían en esa primera generación de juegos de Super Nintendo, como que no gustó tanto. Pero si nos ponemos a analizar ahorita temas de Castlevania 4 con los Castlevanias anteriores de 8 bits, podemos ver que es una música de orquesta muy realista. O sea, la música de Castlevania 4, mejor dicho, Super Castlevania 4, es muy realista. O sea, realista en la cuestión de que ya es una orquesta, que de hecho esto ya se empezó a hacer con muchos juegos de Super Nintendo, pero aquí era como muy nuevo. Y como este sonido real, ya alejándose de estos sonidos electrónicos de 8 bits, como que hacían que no atrajera tanto. Y si se fijan, ya para Castlevania, y eso lo vamos a ir viendo ya en las demás emisiones, ya para Castlevania Drácula X, vemos cómo hay una combinación, digamos, de elementos e instrumentos, digamos, reales con los instrumentos sintetizados. Entonces, como que también de cierta forma el Castlevania 4 fue un, ahora sí que otro juego, digamos, incomprendido. Tanto que digamos se vuelve a dar el mismo fenómeno que veíamos en Castlevania 1 y 2. Aquí lo vemos con el 3 y 4, de que otra vez el Castlevania Drácula X regresa un poco a los orígenes o al modo de juego que veíamos, por decir algo, en los primeros Castlevanias. O sea, como que lo que había hecho Konami en esos casos era como un Castlevania bueno y uno experimental. No estamos diciendo que sea un Castlevania malo, sino que uno bueno y uno experimental, uno bueno y uno experimental. Porque si se fijan, rescatando un poquito lo que decíamos, Castlevania 1 fue muy bueno, Castlevania 2, la propuesta incomprendida, el 3 volvió a ser bueno, el 4 incomprendido otra vez, y Castlevania Drácula X fue un juego que de hecho fue tan bueno que sirvió de influencia para, ahora sí que para combinarse con elementos de Metroid para los juegos que se conocen como Metroidvanias. Pero ya eso lo vamos a ver en otras emisiones. Pero si fijan, aquí lo interesante es cómo, digamos, sale un juego bueno, uno malo, Y de hecho, si nos seguimos, siguió pasando, porque podemos ver cómo Castlevania 64 no pegó del todo y regresaron a Symphony of the Night, digamos, otra vez un Castlevania malo y uno bueno. Que lo particular, ya cuando hablemos de Castlevania 64, ya les voy a explicar por qué si es un buen Castlevania. De hecho, es, en lo particular, es para mí el mejor Castlevania en 3D, aún mucho más que lo que viene siendo Lords of Shadow. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero antes nos vamos a ir con, a ver qué tenemos acá en saludos. Antes de irnos ahora sí con el bloque musical, vamos a escuchar algo de Castlevania 4. A ver. Pero vamos a ver qué tenemos por aquí. No, de momento parece que nada más. Bueno, pues vámonos entonces a bloque musical. Vámonos con el tema de In the Castle de Castlevania 4, el tema de Rotating Room, que son temas muy buenos. Y el Rotating Room es para hacer referencia, recordarán esta escena que ya no vimos en otros Castlevanias, que era una escena donde se aprovechaban las capacidades del Super Nintendo, el modo 7, para ir que se diera un efecto de que estaba rotando el cuarto, y la verdad se veía muy muy muy bien. Y este tipo de cosas como que ya no las retomaron mucho en otros Castlevanias. Me refiero a ese estilo, porque digo, sí se retomó en Castlevania, digamos, Symphony of the Night, pero no de la manera como lo abordaba Castlevania 4. Luego nos vamos a ir con el tema de Moonlight de Mega Man X6. Nos vamos con el tema de Sagat, Escape from the City. Y enseguida regresamos para irnos con el bloque de Redescubriendo. Estás escuchando Soundtricks. Estás escuchando Sound Tricks. Estás escuchando Pound Fix. Trust me in what you can see. Take my lead, I'll set you. Estás escuchando Sound Tricks. Estamos de regreso, acabamos de escuchar un bloque de temas, también un poco largo debido a las peticiones que nos hicieron. Escuchamos primeramente el bloque de Super Castlevania 4, el tema In the Castle y el tema de Rotating Room, para hacer referencia a lo que mencionábamos de cómo Super Castlevania 4 prácticamente es un tech demo de Super Nintendo. Luego escuchábamos el tema de Moonlight que nos pidió nuestro amigo Pablo, el tema de Sagat que nos pidió Chansung, el tema de Escape from the City que nos pidió Pablo de Venezuela, lo que nos pidió nuestra amiga Chapis de Street Fighter, le dimos un medley de Street Fighter 2, y lo que nos pidió nuestro amigo Dan, nos dijo algo de Pokémon y le pusimos la Vender Town a capela de Smooth Magroup. Es un muy buen tema, ya que nos pedía un tema de Pokémon, pues ahí está, ya se lo programamos. Y a continuación nos vamos a ir con la sección de Redescubriendo. La sección de Redescubriendo es una sección donde nos enfocamos a hablar de juegos de Resident Evil, de ahí la palabra re, o sea, re de Resident Evil, y descubriendo, o sea, es un juego de palabras. De Redescubriendo es porque manejamos datos de la serie de Resident Evil, ya que es una serie de juegos que siempre da de qué hablar, siempre hay algo que descubrirle a estos juegos, ya sea datos dentro del mismo juego o datos referentes a la serie. Y es por eso que hay una sección especializada pues para Resident Evil, y también aprovechamos también para escuchar música también de este juego. Al igual que con los juegos de la serie de Castlevania, en las anteriores emisiones estuvimos manejando, por decir algo, el lado de terror lo manejábamos como Castlevania, y el lado de suspenso de Resident Evil, por eso la temática de terror y suspenso, que en este caso fue como diciendo terror Castlevania y suspenso Resident Evil, de ahí la temática de terror y suspenso. Y estuvimos hablando del contexto, digamos, de la época, de qué fue lo que gustó de Resident Evil 1, cómo iba en contexto con, o cómo iba de acuerdo a las influencias de la época, y de igual manera tratamos, digamos, el tema de Resident Evil 0. Y a continuación pues vamos a hablar un poco de lo que es las primeras ideas de la remasterización de Resident Evil 2 y 3. Las primeras ideas en la cuestión de que, como todos sabemos o los que no sepan, Resident Evil 4 fue, digamos, un juego que trató, digamos, de reinventar lo que es el survival horror, pero lo que hizo fue dejó un poco de lado lo que era, digamos, la parte de survival o la parte esa de misterio que tenían los Resident Evil a la hora de, digamos, ir buscando cosas, resolver acertijos, aunque sí los manejaba Resident Evil 4 y de hecho lo supo, digamos, acoplar bien en su mecánica de juego. Veíamos cómo Resident Evil, digamos, fue yéndose más del lado de la acción y empezó a dejar, digamos, este tipo de acertijos como parte fundamental del formato de juego para enfocarse más a la acción. De hecho, comentábamos que el survival horror de esta generación está más enfocada, digamos, a lo frustrante, o sea, de sentirse más frustrado que sentirse asustado, digamos. Ese, digamos, es una de las referencias que podríamos decir que tienen, digamos, los survivals de actual generación. Entonces hubo un juego que no gustó, pero que bien podemos ver, digamos, cómo pudo haber sido, digamos, un Resident Evil 2 o 3. Ya ven que Resident Evil 2 o 3 se da en la misma época, o sea, bien pudieron haber sido el mismo juego, prácticamente Resident Evil 3 como si hubiera sido un DLC del 2 o viceversa, debido a que son prácticamente, digamos, dentro de la misma línea del tiempo, nada más que ahí hay unas contradicciones entre ciertas circunstancias del juego, donde Resident Evil 3 no puede ser antes que el 2 o viceversa, pero digamos, si no marcamos mucho las contradicciones, se puede decir que Resident Evil 3 sí fue antes del 2. Pero ya cuando vemos muchas partes que fueron destruidas, digamos, si fueron antes y se destruyeron, ¿cómo es posible que después de que llega, por ejemplo, Leon a la estación de policía, todavía estén, digamos, sin destruirse? Entonces es ahí donde no coinciden, digamos, las historias. Pero si dejamos esto de lado, ya nos vamos a lo que es ya el desarrollo en sí del juego, pues vamos a, ahora sí que a irnos por la línea del tiempo donde dicen que fue antes. Pero aquí el punto es de que en Resident Evil Operation Raccoon City, que es precisamente del que vamos a hablar ahorita, vemos cómo, digamos, cómo ya tenían una idea más o menos de lo que querían hacer, como si hubiera sido un Resident Evil 2, digamos, empleando la mecánica de actual generación o del actual survival horror, que a muchos no les gustó la manera en cómo se llevó. Algunos dicen que es porque era muy lineal, o sea, que decían que había que ir de un punto A a un punto B, entonces no había tanta libertad, o sea, como que querían una especie, prácticamente como si fuera un Grand Theft Auto Resident Evil, pero obviamente pues es imposible, o sea, hacer un, digamos, debido al formato de Resident Evil, sería como muy complejo hacer una especie de Resident Evil de mundo abierto, debido a que generalmente los Resident Evil siempre nos han llevado de un punto A a un punto B, nada más que lo vemos en el formato clásico de cámara fija, que es lo que caracterizaba el juego. Entonces, a la hora de adaptarlo a una perspectiva, digamos, de tercera persona, es lo que hace que, por decir algo, no atraiga o no guste. Entonces es ahí donde vemos, digamos, cómo la gente de Angel Studios trató de, digamos, hacer una especie de Resident Evil 2 de acción, y obviamente integrando elementos de Resident Evil 3 para poder hacer más amplio, digamos, el mundo del juego. Pero pues lamentablemente no se pudo, ya que Resident Evil 2 es uno de los, digamos, de los juegos de la serie que están considerados como los mejores, al igual que Resident Evil 3. Pero la razón es prácticamente la misma, es que la manera en cómo evolucionó Resident Evil 1 a Resident Evil 2, digamos, fue tan buena que es muy difícil tratar de, digamos, cambiarle el giro o cambiar el formato de juego a, digamos, a otro que no sea el original, ya que supieron llevar muy bien lo que es la fórmula esta de escapar de Raccoon City después de los acontecimientos que vimos en la mansión, o inclusive en el tren de Resident Evil 0 con las instalaciones, digamos, de los laboratorios. Entonces es por eso que, digamos, Resident Evil Operation Raccoon City pues no terminó de gustar del todo al tratar de darle este formato de, vamos a llamarlo, como de juego de acción militar. Entonces, pero lo rescatable de Resident Evil Operation Raccoon City es que podemos ver, digamos, la ciudad de Raccoon City en tercera dimensión, independientemente que también otra de las críticas es que a lo mejor no está bien, como digamos, bien mapeada. O sea, lo que pasa es que el mapa, de cierta forma, si ustedes ven el Resident Evil, cuando llegan a ciertas partes, digamos, en este caso la torre del reloj de Resident Evil 3, cuando ustedes llegan en Operation Raccoon City, las cosas están en diferente lugar que como están en el Resident Evil original. O sea, al tratar de pegar el mapa y unirlo Resident Evil 2 con Resident Evil 3, tampoco les quedó, digamos, muy bien o muy cuadrada la idea. Pero ahí ya veíamos, digamos, las primeras ideas de lo que iba a ser, digamos, una remasterización de Resident Evil 2. Pero ya con la noticia que dieron de que iban a hacer un remake, ahora sí, del original, pues vamos a ver qué tal les queda y cómo lo van a llevar a cabo, esperando que sea más fiel al original y que no se vayan a ir por la línea de Operation Raccoon City. Y bueno, pues a continuación nos vamos a ir con un bloque de temas precisamente de Resident Evil Operation Raccoon City. Vamos a escuchar el tema principal, luego nos vamos a ir con el Credit Line of Whole Staff de Resident Evil 2 en una versión arreglada, que la verdad es muy buena, para finalizar con el tema de Staff and Credits de Resident Evil 3. Pero antes, a ver, vamos a ver si tenemos algún comentario. Y estamos, como les digo, a 5 minutos de terminar el programa en su edición normal, nada más que debido al estreno de Soundtrix del día de hoy, nos vamos a extender un poquito más, debido a que todavía tenemos información que compartir, y también ya ven porque le estuvimos dando preferencia y seguimiento a las peticiones. Si se fijan, hemos estado teniendo muchísimas peticiones, ya que he tenido buena respuesta a la emisión, lo cual les agradezco mucho, y los invito, pues, a que continúen con nosotros, ya que seguimos todavía un rato más. Nos quedan algunos bloques por presentar y alguna música por escuchar. Entonces, pues vamos a quedarnos un rato más y los invito a que nos acompañen. Vámonos con este bloque de Resident Evil y enseguida regresamos. broad umbrella. Estás escuchando Soundtricks. Thank you. Bueno, estamos de regreso, acabamos de escuchar un bloque de temas de Resident Evil. Escuchamos primeramente el tema principal de Resident Evil Operation Raccoon City, el tema de Credit Line of Old Staff de Resident Evil 2 en una versión arreglada. Luego escuchamos Staff and Credits de Resident Evil 3 para finalizar el bloque con una de las últimas peticiones del día que hizo nuestro amigo Chansung en el grupo, o mejor dicho en la página de Gaming Sound, de el tema de Instinct, que es el opening de Killer Instinct. A continuación nos vamos a ir con lo que es la sección del barril metálico. El barril metálico es una sección donde, como su nombre lo dice, ponemos música metal, ya sea de algún soundtrack de películas, juegos o inclusive música variada. Y en este caso pues vamos a tener el estreno de dos temas del grupo de Diagonist, que es death metal melódico. Vamos a escuchar temas del disco 5 que va a salir el 30 de septiembre a nivel internacional. Han sacado dos sencillos. El primero es el de Chain y el viernes sacaron el de The Moment. Entonces vamos a tener estos dos temas. También quiero enviar un saludo a nuestro amigo, ahorita le digo el nombre, que se reporta vía Twitter, nos estaba escuchando. Ahorita les comento el nombre, que de repente sí se me olvidan. Es nuestro amigo Juan Carlos Nolasco, le enviamos un saludo, que dice: saludos, terminando de escuchar el programa, lo que se esperaba del estreno de Soundtricks, los lunes regresan. Pues muchísimas gracias, y pues esperamos que nos sigan escuchando. Todavía vamos a seguir un ratito más, debido a lo que les digo, que todavía tenemos algunas recomendaciones musicales que escuchar. Entonces pues las vamos a tener a continuación. Entonces vámonos con este bloque de Diagonist, de Chain, de Moment, y enseguida regresamos para irnos con el bloque de El Barril de Donkey. Take hold of the day. Estamos de regreso, acabamos de escuchar un bloque de temas metálicos para la sección de Barril Metálico. Escuchamos dos temas del próximo disco 5 de The Agonist, el tema de The Chain y el tema de The Moment. El tema de The Moment se estrenó el viernes pasado y el de The Chain ya tiene poquitito más y se ve que va a ser un muy buen disco. Y bueno, a continuación nos vamos a ir con el Barril de Donkey, donde el Barril de Donkey, a diferencia del Barril Metálico, es una sección donde se manejan diversos temas al azar, y en esta ocasión vamos a escuchar dos temas del juego de Contra Rebirth para WiiWare, para hacer referencia un poquito a lo que mencionábamos hace rato de los juegos de la serie de Crush, específicamente Alien Crush, que decíamos que tenía influencias de Contra así como influencias de Alien. Pues vamos a tener los temas del Área 2 y Área 5 de Contra Rebirth, así que vamos a escucharlos y enseguida regresamos para irnos con el bloque de Shuffle. estamos de regreso. Acabamos de escuchar un bloque de temas de Contra Revirt para WiiWare. Escuchamos el área 2 y el área 5 para hacer referencia a lo que comentábamos hace rato de los juegos de la serie de Crush, específicamente Alien Crush. Y a continuación nos vamos a ir con el bloque de Shuffle. El bloque de Shuffle es el bloque de temas que se seleccionan al azar, ya sea de alguna temática en específico o de toda la biblioteca musical de Soundtrix. Y como estamos en la temática de terror y suspenso, estamos sorteando los temas de esta temática, y salieron los temas del Stage 6 de Splatterhouse de TurboGrafx-16, que se llama I Can Feel It In My Veins, y también salió uno de Super Castlevania 4, que es el tema de Simon en su versión original de Super Nintendo. Así que vamos a escuchar este bloque de temas y enseguida regresamos para despedir el programa. Estás escuchando Soundtrix. Estás escuchando Sound Freaks. Bueno, estamos de regreso. Acabamos de escuchar un bloque de temas seleccionados al azar con la temática de terror y suspenso. El bloque de Shuffle con temas de Splatterhouse, de TurboGrafx-16, I Can Feel It In My Veins, y el tema de Simon de Super Castlevania 4. Y nuestro amigo Pablo dice: buen regreso, mi pana Jesús. Todo un gusto volver a escucharte y tu buen programa. Ya nos hacías mucha falta a todos. Gracias por todo en esta noche. Espero que dures mucho tiempo aquí también y sigamos jugando siempre, y hasta la otra semana seguimos jugando mientras. Saludos a los demás panas, dice nuestro amigo Pablo de Venezuela. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. De momento nada más. A ver, dice nuestra amiga Jigoku que ya no quiere más remasterizaciones. Yo le digo que sí, todavía faltan que remastericen más Resident Evil para tenerlos ahora sí a una resolución de 1080. Falta que remastericen pues prácticamente nada más Resident Evil 3 y Resident Evil Code Veronica X. Entonces sería bueno que lo remasterizaran para tenerlos no en un cuadrito sino en la pantalla completa. Dice: bueno, sí, pero ya me estoy cansando de que hagan todo, de que hagan puras remasterizaciones de todo, dice nuestro amigo Jigoku. Y pues de hecho sí es cierto, pero en algunos casos sí vale la pena las remasterizaciones, pero sí es cierto que en algunos casos abusan, o remasterizar juegos que ya fueron remasterizados pues como que no tiene chiste. En dado caso sería mejor un remake, porque muchas veces tienen mejores cosas que proponer. Y bueno, pues como decía, se nos terminó el tiempo. Espero que este programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron durante toda esta media hora. Todavía nos quedan algunos temas para cerrar, celebrando el 30 aniversario de Metroid. Vamos a escuchar el tema de Samus en una versión metal. Después nos damos con el tema a capela de Brinstar Green, también de Smooth Magroove. Esto dedicado al grupo Gamer Stars, que siempre ha apoyado el proyecto y siempre nos siguen a cualquier parte que vamos. Y pues muchísimas gracias a nuestro amigo Nick y pues a toda la gente del grupo que nos apoya, que próximamente va a cambiar de nombre, y también pues vamos a estarlos apoyando también y promoviendo. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Les recuerdo los medios de contacto para que nos hagan saber sus peticiones, dudas, comentarios, lo que ustedes gusten, alguna sugerencia, algo que quieran oír para las siguientes emisiones o algo que quieran que hablamos. La dirección en Twitter es @laeranesozoica, en Facebook www.facebook.com/laeranesozoica, Nesozoica solo nada más, o H Soundtricks. Aunque no haya programa, ustedes pueden ponerse en contacto, ahí podemos platicar también. Y también ahí voy a estar atendiendo sus peticiones, comentarios. El chiste es pasarla a gusto y pues obviamente hacer un programa, como les decía, no nada más de acuerdo a lo que les proponemos, sino un programa de acuerdo a los gustos de todos, para de esta manera hacerlo más dinámico y más entretenido, y no nada más de acuerdo a lo que les traiga preparado. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Muchísimas gracias a toda la gente de radio Soy Anime Gamer. Gracias a nuestro amigo Álvaro Paz, que nos permitió transmitir el día de hoy y también los próximos programas de las demás semanas. Les recuerdo los días de transmisiones, todos los lunes a las 21 horas México, a través de radio Soy Anime Gamer. Entonces nos despedimos con esos temas de Samus, Brinstar Green, Overground, y nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias y hasta luego. chance, my friend. I'll show you the rate of heaven. I rest aside from that. Swallow, but nothing's forgiven. There was a night, too many times we lived, gone to get a stubborn sign. Since the dawn of the night, you realize I'm not your devil anymore. The devil and I, too many times we lived, gone to death with stubborn sighs. Since the devil and I, you realize I'm not your devil. I'm not your devil anymore. Station is a bad man. Fooled you, cause I know what you've done. Suspicion, desperation. This is the burn when you turn on everyone. Still the devil alive, still the devil alive.